Iniciamos a continuación nuestro homenaje musical de la semana, hoy dedicado al conjunto folclórico Los Fronterizos. Pero coincidiendo con la celebración de Semana Santa, hemos optado para agasajar a Los Fronterizos emitir su máxima obra, la Misa Criolla, grabada conjuntamente con Ariel Ramírez, Domingo Cura, Jaime Torres y el coro Cantoría de la Basílica del Socorro. Esta grabación es la grabación original, hecha en el año 1967 por aquellos fronterizos originales. Los Fronterizos es un conjunto folclórico argentino que se formó en la ciudad de Salta en 1953. La primera formación era un trío integrado por Gerardo López, Carlos Barbarán y Emilio Solá. En 1954 Solá se retiró y fue reemplazado por Cacho Valdés. Después, a su vez, Valdés se retiró y fue reemplazado por Eduardo Madeo, quien finalmente quedaría como integrante definitivo. Casi simultáneamente se sumó el guitarrista Juan Carlos Moreno, el tercer histórico, que junto a López, Madeo y Barbarán conformó el cuarteto que grabaría las primeras emisiones simples. En 1956, Carlos Barbarán se retiró del grupo y fue reemplazado por el cantante, compositor y arreglador César Isela. Sus extraordinarias voces y los novedosos arreglos musicales fueron admirados por todos y sus discos alcanzaron grandes niveles de ventas. Tras los primeros años de actuaciones locales, Isela, López, Madeo y Moreno viajaron a Buenos Aires para participar en programas de radio. En 1964 les llegó la consagración internacional tras la grabación de la Misa Criolla de Ariel Ramírez. El gran éxito cosechado por esta obra les llevó a actuar en los más importantes auditorios del mundo. De aquí en adelante, el conjunto fue consolidándose y haciéndose conocido entre el gran público, con la colaboración del guitarrista y cantautor Eduardo Falú, del pianista y compositor folclórico Ariel Ramírez y del percusionista Domingo Cura. En esos años se desarrolló en la música popular argentina el movimiento de la nueva canción, con fuerte raigambre popular y política. Eso hizo que en 1966 César Isela se separara del grupo y comenzó una exitosa carrera solista interpretando música comprometida con la causa de aquel movimiento de la nueva canción. Fue sustituido por Eduardo Yayo Quesada en 1941. Sustituido por Eduardo Yayo Quesada. Sin embargo, el cuarteto siguió activo por todo el mundo y participó en viajes y presentaciones, especialmente por Latinoamérica y Europa. Presentaron su célebre Misa Criolla, esta que vamos a escuchar enseguida, en Nueva York, desde Manhattan hasta la Estatua de la Libertad, mostrando sus característicos trajes de gauchos con mucho orgullo, y durante este recorrido fueron seguidos y entrevistados para el programa más famoso de aquel entonces, Sábados Circulares, que conducía el afamado Pipo Mancera. Vamos a iniciar a continuación con la Misa Criolla. Thank you. Escuchamos en ritmo andino de Baguala Vidala el primer número de la misa criolla. Se corresponde con la petición de perdón al inicio de la celebración litúrgica. Señor, ten piedad de nosotros. Las voces, acompañadas solo por el bombo, comunican el hondo dramatismo de la inmensidad, la soledad y la aridez del altiplano puneño. Vamos a escuchar a continuación Gloria, una de las piezas más difundidas en las danzas del Alto Noroeste argentino. Bolivia y Perú es el carnaval o carnavalito en modo menor. Piedad de nosotros. nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. De nosotros. A los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. En las alturas, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Porque tú, solo a tú, porque tú, solo tú, tú solo altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Escuchamos primero Gloria, en ritmo de carnaval o carnavalito, en la cual se destaca el charango de Jaime Torres, y luego el credo, a modo de chacarera trunca, danza de Santiago del Estero. Continuamos ahora con el Santus. Thank you. santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en las alturas. Hosanna en las alturas, Hosanna en los altos. Y con la interpretación de Agnus Dei culmina lo que sería la liturgia de la misa criolla. No obstante, en la obra de Ariel Ramírez se continuó con la Navidad Nuestra, que en aquel entonces formó la cara B de los que ediciones de aquel tiempo, que eran los famosos long play. Actualmente, obviamente, en un CD está todo de corrido, pero vamos a escuchar entonces al conjunto Los Fronterizos, con Ariel Ramírez, Jaime Torres y Domingo Cura, en las piezas que componen la Navidad Nuestra, que en la cual participó también en las letras Félix Luna. Y un rayo rojo viene volando el ángel Gabriel con sable punta de estrella. Después le plata estaba Caté. Que Dios te salve María, la más bonita cuñata ahí. La flor está floreciendo, crece en la sangre tu cucnumí. Julio que se hace flor y se abrirá en Navidad. El ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios. Vamos parejo angelito, que tan contento te vuelves vos. He visto a la reina del mundo, la más hermosa cuñata ahí. Los ojos son dos estrellas, su voz el canto del Yerutí. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Capullo que se hace flor y se abrirá en te aloja, a donde naces, mamita asustada, grillo sin sueño. José y María, con un Dios escondido, nadie sabía. Présteme una tapera para mi niño. A la huella, soles y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, muy marchito. Mi niño está viniendo a darle el sitio. Un ranchito de pincha, solo de ahumada, dos alientos amigos, la luna clara. José y María, con un Dios escondido, nadie sabía. Escuchábamos la peregrinación en estilo de huella pampiana y antes la anunciación en ritmo de chamamé. Ambas son interpretaciones de la obra Navidad Nuestra, creada por Ariel Ramírez y Félix Luna y que está siendo interpretada por el conjunto folclórico Los Fronterizos, acompañados por el coro Cantoría de la Basílica del Socorro y con la participación de Ariel Ramírez, Domingo Cura y Jaime Torres. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en su homenaje musical de la semana, hoy destinado al conjunto folclórico Los Fronterizos. Vamos a escuchar ahora, en estilo de vidala catamarqueña, El Nacimiento. Noche anunciada, noche de amor, Dios ha nacido, déjalo hijo. Silencio y serenidad. Reyes ha nacido ya. Venga la iglesia, albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Lleguen de Pinchas y Chuquilla, Minga y San Pedro de Arauco y Poma. Dale a Julio Romero caballos de paso y su mula de andar. Navidad y hay mogaza, a ñapa y a loca no habrán de faltar. Llega la luna, llovana, se puede llegar de pancito. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel. Escuchábamos Los Pastores en ritmo de Chaya Riojana por Los Fronterizos, interpretando la obra Navidad Nuestra de Ariel Ramírez. Vamos a continuar con una pieza muy reconocida y posiblemente una de las más escuchadas de este conjunto de canciones recopilados en la Navidad Nuestra. Los Reyes Magos, con ritmo de Taquirari. Llegaron ya los reyes que eran tres, el sol Gaspar y el negro Baltasar. La ropa y miel llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Ya los chiquitos no nacen, que ya me echó Gaspar y Baltasar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después, lo miró, y a medianoche el sol relumbró. Vamos a completar ahora este conjunto titulado La Navidad Nuestra con La Huida, a modo de Vidala Tucumana. En este ritmo se invocó el momento en el que el rey Herodes se entera de ese nacimiento, el de Jesús, y mandó a matar a todos los recién nacidos de esa zona. Ya está sangrando el puñal. Si no te apuras, nos van a pillar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gorrito Acuna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gorrito Acuna! Si no te apuras, no. Hemos completado así nuestro homenaje musical de la semana, esta vez dedicado al conjunto folclórico Los Fronterizos, quienes interpretaron la Misa Criolla de Ariel Ramírez, acompañados por Domingo Cura, Jaime Torres, por el propio Ariel Ramírez y por el coro de la Cantoría de la Basílica del Socorro. Hemos escuchado todas las piezas que integran la Misa Criolla y la segunda obra de Ariel Ramírez y Félix Luna, Navidad Nuestra, todas interpretadas por el mismo conjunto musical. En próximos programas seguiremos difundiendo otras canciones del conjunto Los Fronterizos. Hoy nos hemos abocado exclusivamente a estas dos temáticas, la Misa Criolla y la Navidad Nuestra, por tratarse de Semana Santa. En realidad, este programa debió ser difundido ayer sábado, pero no pudimos por motivos de la tormenta, de modo que lo tuvimos que pasar a hoy, domingo. La emisora El Sitio FM del Valle de Nizacate va a continuar ahora con su programación habitual.